Para nosotros una alegría, Jorge Rulli. A ver si me está captando bien, si está saliendo y sonando bien. ¿Me escuchas, Jorge? Te estoy escuchando bien, Gustavo. Estoy en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Qué alegría, Jorge. La verdad, mira, para ir hilando de a poco, hace unos días, una compañera nuestra estuvo ahí en un encuentro de asambleas en Rosario y se encontró con uno de los muchachos que trabajaron con el tema del fracking, pero también el tema del agro ahí en Entre Ríos. Te escuchamos en unas marchas que hubo allá en el litoral por el tema de los pueblos fumigados. Bueno, también estuve con alguna gente del fracking, en contra del fracking en Mendoza, en el estreno de la película de Pino, de los pueblos fumigados, que me pusieron un cartel en el pecho y salí yo con el cartel no al fracking. Muy bien, te vimos en la foto ahí con Pino. Claro, sí. Que bueno, también te vimos en un homenaje que te hizo, creo que fue Pino, puede ser. En el Senado, sí, me hicieron en el Senado, la Comisión de Medio Ambiente del Senado, sí. La verdad que bien. Uno de los pocos, es raro, ¿no?, que te hagan un homenaje en la Argentina, más bien. Bien. Jorge, para los que no te conocen, bueno, nosotros te escuchamos, hemos pasado tus audios, pero bueno, tenés una larga historia vinculada al agro, a la militancia peronista. ¿Cómo es tu relación, para empezar con las preguntas y avanzar un poco con estos temas, cómo es tu relación con la dirigencia hoy en general? Y nula. Y con la dirigencia nula, ¿viste? Yo soy un gran cuestionador de la dirigencia política en general, ¿no? Incluso la película de Pino termina con un alegato mío contra la conducción, porque en realidad todos los partidos están cortados por la misma tijera. Uh-huh. Este es el problema, que no es solamente un problema con lo que se llama el peronismo, ¿no? Acá, ayer me contaba un compañero de un municipio del conurbano, están echando a algunos secretarios supuestamente peronistas por corruptos, y los tipos los echan y después aparecen como dirigentes en otro municipio por Cambiemos, ¿entendés? Se pasan de partido así directamente, ¿comprendes? O sea, se cambian la camiseta. Uh-huh. Nosotros le inculpamos a Macri que mantuviera al ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Barañao. Uh-huh. ¿No? Sí. Pero antes de las elecciones, cuando Cristina todavía era presidente y convoca las elecciones en que gana Macri, en la campaña, Margarita Stolbizer dice públicamente en la radio que la única zona rescatable del gobierno de Cristina era Luis Barañao. Uh-huh. Que yo le escribí y le digo, señora diputada, por favor, no me haga pasar vergüenza, le mando escritos para que entienda quién es Luis Barañao, ¿entiendes? ¿Comprendes? Uh-huh. Claro que o sea, que si hubiera ganado Massa y Margarita Stolbizer, Luis Barañao y la política de agroindustria habría permanecido también igual. No es solamente que la mantuvo Macri, es que hay políticas de Estado que comparten los diferentes partidos. Entonces, esto es lo que la gente me parece que tiene que comprender. Hay uh-huh. políticas de Estado. Entonces, la dirigencia política lo que va a discutir son cuestiones accesorias, minucias. Uh-huh. Lo que nadie discute son las políticas de Estado. Y las políticas de Estado son el fracking, la soja, la megaminería, cuestiones fundamentales, la biotecnología, el uh-huh. asistencialismo y la conurbanización. Uh-huh. Fíjate que Varadel ayer hace un acto en Plaza de Mayo contra Mauricio Macri, contra la Vidal, y le pide y grita en la concentración de Plaza de Mayo, grita más escuelas, más hospitales, más conurbano, ¿entiendes? Uh-huh. Sí, o sea, sí. Todos están a favor de conurbanizar la población y vaciar el campo. Uh-huh. ¿Para qué se vacía el campo? Para hacer soja, para hacer fracking, para hacer megaminería. ¿Para qué vacías los territorios y los dejas sin gente? Uh-huh. Para que las empresas no tengan problemas. Uh-huh. Y entonces en la ciudad vos le pones un caudillo, le pones narcos, le pones iglesias evangélicas, lo que sea, y los manejás. Y a la gente en el conurbano la manejás con los punteros. De alguna manera siempre la manejás, ¿comprendes? Claro que sí. Sí, esto, Jorge, es es un tema durísimo, porque esto es un tema mundial, evidentemente. Sí, la, en cierta medida es mundial, pero bueno, tenemos que empezar a cambiarlo aquí, ¿no? Bien, bien, bien. Este tema demográfico, yo personalmente lo vivencio también intensamente, porque salimos de la ciudad en una búsqueda también de un futuro en los pequeños pueblos. Y este tema, evidentemente, hay una lógica, me parece a mí, no sé cómo lo ves vos, porque uno puede avanzar con los derechos, puede avanzar con las leyes, pero hay una lógica que es la lógica del dinero, la lógica inmobiliaria, que puede muchas veces, la lógica de la acumulación, no hay por ahí un gran dilema humano con el dinero, con la acumulación. No, sí, sin duda, sin duda, pero bueno, pero hay un modelo del agronegocio que fue impuesto con Menem en los años 90, que, bueno, que creó esta situación, digamos, que se aplicó en buena parte del mundo. O sea, lo rural se convirtió en un agronegocio, ¿comprendes? Es lo que se llama el agrobusiness en inglés. Bien. Hacer un negocio de lo rural. Entonces, aquí, por ejemplo, Cristina hablaba de industrializar lo rural. Nosotros siempre le replicamos diciendo que había que agrarizar el agro. Agrarizarlo, ruralizar el agro, ruralizar la ruralidad, no industrializarla. Yo estuve a cargo del MATRA, por ejemplo. El MATRA es un área de la Secretaría de Cultura de la Nación. Allá. Sí, te escucho. Y que se dedica a las artesanías. Y los intendentes de las provincias, Se cortó un poco. Hola. Sí, se iba la señal, pero te escucho, sí. Bueno, nos pedían capacitadores talabarteros. Ajá. Porque no hay más. ¿Sabés que en la Argentina ya no se fabrican riendas? Las riendas vienen de China. Ajá, mira. Y como en general son de plástico, hieren la piel del caballo. Pero claro, ¿quién utiliza caballo en la Argentina? Si ya recorren los campos con motocicleta, con cuatriciclo. Es una cosa. ¿Entendés? El país está perdiendo la cultura, está perdiendo la identidad con el modelo. Ahora, entender que hay un modelo, hay que cambiar el modelo, no es solamente luchar contra el glifosato, sino cambiar el modelo. Hay que volver a hacer vacas, a los rodeos, hay que volver a poner gente en el campo, hay que volver a poner chacareros. Ya no hay más clase chacarera, no hay pobladores del campo. Bueno, a mí me parece que esto hay que repetirlo y repetirlo para que la gente comprenda que hay un modelo. Por ejemplo, yo hablo mucho del caso de Venezuela. En Venezuela lo que explotó fue un modelo rentístico, entorró al petróleo. Pero que es parecido a lo que nos pasó a nosotros con la soja. El petróleo y la soja son commodities. En Venezuela había un líder importante que era Chávez, que reconozcamos que tenía aptitudes comunicacionales, por lo menos, enamoraba a la gente, pero tenía además un petróleo que valía mucho. Cuando se cayó el petróleo, se cayó el precio del petróleo y Chávez se muere, queda un tonto a cargo del gobierno con un petróleo que no vale nada. Bueno, es un baño de sangre. Es lo que habría pasado con un Scioli en la Argentina, si hubiera ganado Scioli, con el precio de la soja hoy. ¿Entendés? O sea, hay que entender estas cosas. Entonces, en la Argentina, claro, estaba Néstor, que tenía aptitudes de líder, pero además tenía una soja que valía $600. Qué vivo, cualquiera es líder con una soja. Ahora, la soja se cae, queda Cristina, se empieza a empobrecer el liderazgo hasta que al final pierde las elecciones, gana Macri. ¿Qué hace Macri? Busca una nueva fuente de rédito. ¿Y cuál es? El endeudamiento externo. Y el fracking y la mega minería, ¿comprendes? Entonces, ahí, pero en definitiva lo que hay que cambiar es esa matriz productiva. Bien, bien. Porque si cambiamos a Macri por Scioli, y es lo mismo. Scioli, a lo mejor a Scioli no lo conocen, no le dan los préstamos que le dan a Macri, pero la situación va a ser lo mismo, ¿comprendes? O sea, el tema es, tenemos no solamente que elegir entre hombres, sino elegir qué tipo de país queremos. Y no queremos un país con fracking, no queremos un país con monocultivos, queremos un país con repoblamiento del interior, territorio, con familias rurales. ¿Queremos familias rurales o queremos el progresismo que levanta la bandera del matrimonio homosexual? ¿Qué queremos? Me parece que por ahí viene. Queremos un país que multiplique su natalidad, que tengamos, que salga de los conurbanos. Eso es lo que queremos. Yo creo que hay una política de conurbanización y vaciamiento del territorio nacional, uh-huh. ¿Entendés? Y eso nos deja en manos de las corporaciones. Está claro, Jorge. Yo te preguntaba al inicio de la charla por la relación con la dirigencia. Y, por ejemplo, para ir a ser sintético, por ejemplo, hay un WhatsApp de uno de los grupos asamblearios que dice: al pueblo unido lo cagan con, perdón de la palabra, los partidos. Y esta relación con la partidocracia, para nosotros, por ejemplo, que somos asamblea, es bastante compleja, porque al final, evidentemente hay una relación entre el dinero, las instituciones, a la que es como te diría, como un muro que nos cuesta profundizar en una cuestión de democratizar la misma democracia. O sea, evidentemente nosotros, por ejemplo, proponemos, militamos la autonomía de esta localidad, pero nos enfrentamos con la misma clase política que nos hace de muro, ¿no? ¿Cómo ves esa relación entre lo asambleario y las instituciones? Este cuestionamiento de los partidos está existiendo en muchos lugares. ¿Cómo lo ves? Y bueno, yo creo que vos lo dijiste, hay que democratizar la democracia. Esa es un camino, y yo creo que hay que hablar, hay que dialogar, hay que presionar. Los métodos de la no violencia son muy efectivos. Yo creo, te digo, que nosotros hemos implementado, estamos implementando en Gualeguaychú un serio proceso de cambio de modelo productivo. Y yo te digo que hemos estado en reuniones con la dirigencia municipal, y ellos decían: ¿cómo nos vamos a sentar con los ojeros si son de Cambiemos? Y yo digo: ¿cuál es la diferencia, viste? Yo digo, ¿qué querés, que los matemos? ¿Qué hacemos? ¿Los matamos o conversamos? No los podemos matar, bueno, entonces invitarlos a almorzar, invitarlos con su esposa, digo. Le digo al intendente, ¿comprendes? Ahora, bueno, al final se reunieron con los ojeros y el presidente de la sociedad rural dijo: mire, muchachos, yo tengo problemas cuando voy a cenar a la casa de mi madre es una anciana, me dice que soy un asesino porque uso agrotóxicos. Yo también quiero cambiar, ¿entendés? Están todos atrapados en Argentina hoy. Hay que hablar, hay que aprender a hablar, hay que hablarle al corazón del otro. Bien, bien. Y hay que ser duro, pero duro tomándole la mano, ¿comprendes? Tenés que neutralizar al otro, ser duro y palo y zanahoria y con medidas restrictivas, con una estrategia. Tenés que tener una estrategia, tenés que tener una propuesta de país mejor, bien. Y decirle al otro: estamos luchando por tus hijos, bien. ¿Entendés? Porque vos estás maltratando tu campo, vos vas a hacer megaminería en tu territorio y eso va a quedar totalmente contaminado con cianuro, y eso no es tuyo, es de tus nietos. Uh-huh. Y vos estás malogrando la tierra de tus nietos. Entonces el Estado tendría que intervenir y quedarse con tu tierra y administrarla hasta que aparezcan tus nietos y se las devolvemos a tus nietos, porque vos sos un irresponsable. Uh-huh. Bueno, ¿cómo llegamos a una situación moral en la cual podamos decirle al hombre que maltrata su campo que nosotros le ocupamos el campo al hombre de nietos, porque como abuelo es un irresponsable? ¿Cómo hacemos para...? Hay que crear un espíritu fraternal en la sociedad, hay que ir creando conciencia, hay que hablar. Uh-huh. A mí me parece que hay que hablar, hay que sentarse con los concejales, con los intendentes, hablar, no, digamos, dar a publicidad lo que hablamos, irlos encarrilando, irlos encarrilando de a poco, a mí no veo otra posibilidad, ¿comprendes? Porque no... Bien. Que hay crímenes de lesa humanidad, y sí, hay crímenes de lesa humanidad, Pero si un subsecretario de minería te dice que el agua con cianuro se puede tomar, claro que hay crímenes de lesa humanidad, pero hay que decirlo. Entonces vamos a decir, algún día vamos a enjuiciarlo por crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto hay que hablar, a ver, que se tome el agua con cianuro, que se la tome su hijo, su nietito, a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver a tomar el agua, bueno, vamos a tomar el agua. Yo la tomo, pero que la tome su nieto también, su hijo, ¿comprendes? No sé, hay que actuar con no violencia, me parece a mí, pero sobre todo hay que actuar, hay que hablar, hay que utilizar los medios. Bien. Y proponer un mundo nuevo, ¿no? Hay que recrear la mística y la moral para que haya un entusiasmo en la gente que permita que la presión social sobre la dirigencia política sea concreta, se sienta, digamos, ¿no? Bueno, eso. Muy bien. No, Jorge, muy bien que este diálogo, este apuntar al corazón de los argentinos, este diálogo posible de los argentinos en este contexto, que creo que es una posibilidad que hay que llevar al extremo. Ahora te vuelvo a repreguntar, porque por un lado las instituciones y el dinero, porque nosotros tenemos la palabra como posibilidad, pero lo que a veces le llaman el principio de la realidad, bueno, lo que los economistas dicen, y los números no cierran, esta idea de que no podemos, por más que dialogamos, avanzar con cierta realidad económica, por ejemplo la deuda, el déficit fiscal y todas esas cosas que nos plantea la clase política que tiene que mantener el Estado. Yo a veces abordamos, por ejemplo, tuvimos diálogo con Mario Cafiero. Yo lo veo ahí a Mario Cafiero abordar estos temas del dinero, por ejemplo, hacer una propuesta de una moneda alternativa, de una moneda par, estar en el Observatorio de la Riqueza, un montón, pero este tema económico entiendo que es difícil para la población y las clases dirigentes entender que la deuda no es el único camino. No sé cómo lo ves este tema de la relación con este muro. Sí, yo te digo, habría que empezar a decir que tomar deuda para las próximas generaciones es un crimen de lesa humanidad. Bien, ¿no? Es un crimen de traición a la patria. Para a manifestarlo, ya sea para Duhovne o el que sea, a mí me parece que tomar deuda para los argentinos no nacidos es traicionar a la patria, ¿viste? Habría que decirlo, y algún día algún gobierno tiene que fijar esta política, ¿viste? Es una barbaridad total. Si el país, no puede ser que vivamos de la deuda. Yo creo que hay que crear un sentimiento de que no podemos vivir de la deuda, ¿viste? Esto es una vergüenza terrible lo que está pasando con... La Argentina está aplastada por la deuda, y lo peor es que la deuda no es un hecho puntual, sino que es un sistema. O sea, el sistema condiciona todas las políticas, condiciona la conducta de los políticos, condiciona todo lo del Fondo Monetario, todo está condicionado por la deuda. El modelo, o sea, los protagonistas con los que el Ejecutivo habla, eso está condicionado por el sistema de la deuda. La deuda es un sistema del que no se puede salir, porque el interés del acreedor no es que le pagues la deuda, sino que le pagues intereses de por vida. Entonces, es un sistema absolutamente perverso, comprende, que nos tiene agarrados de las pelotas y no podemos salir. Entonces hay que romper con este sistema, y a mí me parece que también o las monedas par o el hecho de las pequeñas producciones, la autonomía que uno propone para los pequeños productores, los mercados locales, son todas maneras de ir creando un país que no necesita de la deuda, que no necesita de estas políticas financieras. Pero hay que dar un discurso contra la financiación y contra un sector, como te diría, financista internacional, que es el que tiene prisionera a la Argentina. ¿Comprendes? Yo, justamente hoy todo el mundo se está preguntando por este hombre de Crónica, ¿cómo se llama? El Cunio, Santiago Cunio. Por Cunio, claro. Santiago Cunio ha ensayado un discurso antisemita. Uh-huh. Entonces, yo creo que está montado por el mismo Estado. Son los servicios de informaciones. Digamos, después del 2001, la DAIA y otras organizaciones compraron el país entero, ¿comprendes? Uh-huh. Esta es la verdad. Esta es la verdad, y los hombres más ricos de la Argentina son como Eduardo Elstein, uh-huh, ¿comprendes? O como Grobo Copatel, que su abuelo no hablaba ni siquiera español y cargaba bolsas, y en dos generaciones, una comunidad como la judía, que en los años 40-50 en buena medida fue peronista, y esto lo prueba este estudioso de la Universidad de Tel Aviv que vino, Ranan Rey, uh-huh, que sacó el libro Los muchachos judíos peronistas, y él reconoce que Perón no era nazi, y Perón le puso ministros judíos por primera vez y reconoció al Estado de Israel, o sea, pero en dos generaciones esa comunidad se convirtió en una élite que maneja el país, uh-huh, y que tienen todos los shopping, todos los hoteles. Elstein tiene 1,000,000 hectáreas, ¿comprendes? Uh-huh. Cuando Perón nacionalizó el Parque Pereyra Iraola, que le pegó en el corazón a la oligarquía vacuna, el Parque Pereyra Iraola eran apenas 12,000 hectáreas. Hoy día Eduardo Elstein tiene 1,000,000 hectáreas, uh-huh, ¿entendés? Y nadie lo nombra, nadie, entonces no hay una bronca. Entonces, ¿qué hacen los que manejan desde arriba en las sombras, uh-huh, manejan la política? Dicen, como la Argentina está empezando a dar cuenta de que ya el problema no es la oligarquía vacuna, sino que hay una nueva clase vinculada a Israel, entonces vamos a darle una falsa salida. Uh-huh. Y la falsa salida se la dan con personajes histriónicos, con personajes caricaturescos que te provocan rechazo. Entonces están los Esteche, comprende, que van a manifestarse a la Embajada de Israel, están los de Lía, que tienen discursos racistas, y está este hombre Cunha. Entonces, esto en la clase media produce un gran rechazo. Que cuando, entonces, es una manera de evitar un camino de toma de conciencia. No es lo mismo que si vos escuchás un video de Salvucci. Salvucci te explica qué está pasando con Soros o con otros, ¿entiendes? Sí, sí, sí. A nivel de las finanzas internacionales. Entonces, claro, pero se te ponen de por medio, se te pone Cunio y vos dejás de ver a Salvucci o a escucharlo a Rulli para entonces te enganchás con Cunio, y Cunio tiene un discurso tan racista que vos decís, no, claro, si está pagado, ¿entendés? ¿Se comprende? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Te están desviando. Antes de que la Argentina desarrolle un camino de conciencia, te están llevando por un atajo hacia el precipicio, para bien, que te caigas en algún pozo. Y eso lo cumple gente como Esteche, como el grupo Quebracho, que siempre fueron pagados por el Estado. Si esto lo inventó Menem como un grupo de calle, ¿comprendes? Jorge, un tema bien delicado el que tocás, y evidentemente porque tenía el mismo viernes pasado, tenía alguna información para decir al aire, se me complicó la mañana, y era sobre justamente que se cumplían los 70 años de la creación del Estado de Israel, mientras Estados Unidos hablaba de la decisión de poner la embajada ahí en Jerusalén. Y después, cuando voy a mi casa, veo a Feynman ya hablar contra Santiago Cunio, y lo busqué a Cunio, y sí, perder la compostura, empezar a insultar, y complicar un tema que es muy complejo, que es el tema este de Israel, el Medio Oriente, ¿no? Muy complejo. Y Cunio le pega a Beraja, del cual ya ni nos acordamos. Claro. Y no menciona a la familia Huerten, los que realmente tienen poder, no los menciona. Y te va llevando, te van manejando, es increíble, ¿no? ¿Comprendes? Y te va haciendo una cosa de en definitiva, como de judíos de mierda, ¿entendés? Que produce rechazo, porque vos no podés aceptar ese racismo ¿Comprendes? Y entonces se convierte en algo inconducente. Te están manejando, y te está manejando un tipo que vos después ves que fue del Modín, ¿comprende? Que estuvo en diferente. Entonces este tipo está manejado por alguien. Sí, y yo... después sale la DAIA y le hace una demanda. Claro. Y es todo un juego que te atrapa y te hace olvidar. Concreto, no es un problema si acá estamos, somos todos argentinos y todos tendríamos que querernos. El problema es, yo he hablado con tanta gente, mirá, en el barrio del 11, con tanta gente de la comunidad, y ellos también, porque muchos, me acuerdo que fui a... Ahí se cortó. Hola, hola. Hola. Sí, sí, ahí se fue, volvió la señal. No, dale. Fui a comprar una bandera argentina para llevar a Ginebra, pero no una bandera para hacer un cartel. Uh-huh. Y me dice, ¿para qué la quiere? Entonces le expliqué que era ecologista, que estábamos contra la soja. Y el gordo tenía los candelabros atrás porque era un practicante de la... De la religión judía, ¿no? Es un personaje, se llama el loco de las telas. Pero... un personaje. Entonces, yo empiezo a hablar y le cuento que el problema de la soja de Eduardo Elstein, me dice Elstein nos cagó a todos en la colectividad, nos cagó a todos, me decía el gordo. Jorge. Dije, mi hijo cura con él, dice, es un experto. Y decía, y me empieza a contar, dice, él agarra una empresa, la divide en acciones, cuando tiene 100.000 acciones, él hace 2 millones de acciones, y se las queda todo. No sé cómo me explicó, yo no entendí. Dice, es un experto en quedarse con empresas ajenas. Bueno, y yo la pasé bárbaro con el gordo, que me explicaba un montón de cosas, ¿comprendes? Porque Veraja y todos empezaron con el Banco Mayo, ¿vos te acordás? Sí. Empezaron jodiendo a su propia colectividad. Entonces yo digo, acá el problema no es con los judíos, el problema es con los financistas, ¿comprende? Pero de todas maneras, a mí me llama la atención la cantidad de rabinos que hay en el gobierno. Digo, ¿cómo puede ser? No hay ningún cura. Uh-huh. ¿Qué está pasando aquí, viste? No, bueno, uh-huh. Y el rabino, bueno, no está mal que sea rabino. Ahora, si se incendia la Patagonia y el rabino me dice, lo único que nos queda es rezar, yo digo, hermano, renuncia, claro. Renuncia y pone a alguien que sepa, rabino, bien. Porque no te das cuenta. Bien, como el bien. Otro me dice, está bien tomar el agua con un poquito de cianuro, no me engañes, ¿viste? Ya no me importa si sos rabino o no, pero vos del tema no entendés un pito, ¿no? ¿Comprendes? Bien. Claro que sí. Jorge, no sé si tenés tiempo, seguimos un poco más para aprovechar tu posibilidad, o si no, seguimos otro día, vos decís. Preferiría que sigamos otro día, porque Rulli en dosis cortas es mejor que... Dale, ¿cómo no? Dejamos los temas... Dicen algunos, no sé, espero que vos no digas lo mismo, ¿no? No, yo valoro tu trabajo, tu esfuerzo, y me parece buena idea que sigamos en dosis cortas, ¿cómo no? No abusar, ¿eh? Muy no bien. Abusar de Rulli, no. Muy bien. No quiero, es lo que dice mi mujer, ¿viste? No sé. Muy bien. Si te parece... Si... Muchísimo, les envío un gran abrazo a toda la comunidad ahí, y que no bajen los brazos, ¿viste? Esta es una pelea, hay que ganar a los dirigentes, hay que ganarles el corazón, ¿viste? Hay que hablar con la verdad y ganarlos para la causa del medio ambiente y de la ecología, que es la causa de la salvación del planeta. Fíjate que nosotros... tenemos en el Vaticano un papa argentino que hizo una encíclica, y la verdad que si donde menos le dan bola a la encíclica del papa argentino es en la Argentina. En la Argentina, tal cual. No ha servido, te digo, para separar la basura en los municipios. Es una vergüenza total. Uh-huh. Hace 20 años yo estuve en Berlín, vos ponés un orgánico en el container de lo inorgánico, te aplican una multa como si te aplicaran un sueldo de lo que ganas en un mes. Acá nadie se para nada. 20 años después es una vergüenza total. El Papa sacó una encíclica que es una especie de manual de cómo hacer las cosas. Nadie le da bola. O sea, acá hay una cosa, aparte de la clase dirigente política que no sirve para nada, hay algo en el pueblo argentino que no va. Y es el hecho de darle la espalda a la ecología y darle la espalda a nuestros nietos. Hay uh-huh. que ponerse las pilas y empezar a plantar árboles y empezar a amar a la naturaleza, que es la mejor manera de encontrarse con Dios. Muy bien. Y con nosotros mismos. Muy bien. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, Jorge, y hasta pronto, si Dios quiere. Hasta pronto. Bien. Muy bien, gracias, Jorge Rulli. Jorge Rulli es un gran luchador con el tema del agro, una historia, uno de los primeros en la Argentina de denunciar el modelo del agronegocio. Jorge Rulli en Radio La Paquita, una alegría.